Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. He visto morir. Las 5 menos 3 minutos. Rostros afanosos tras de las rejas. 5 menos 2. Rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruidos de culatas. Más sombras que galopan. Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. La letanía. Espacio de cielo azul, adoquinado rústico, prado verde, una como silla de comedor en medio del prado, tropa, mausers, lámparas cuya luz castiga la oscuridad, un rectángulo, parece un ring, el ring de la muerte, un oficial. De acuerdo a las disposiciones por violación del bando, ley, número. El oficial bajo la pantalla enlosada. Frente a él, una cabeza. Un rostro que parece embadurnado de aceite rojo. Unos ojos terribles y fijos, barnizados de fiebre. Negro círculo de cabezas. Es Severino Di Giovanni. Mandíbula prominente. Frente huida hacia las sienes como la de las panteras. Labios finos y extraordinariamente rojos. Frente roja. Mejillas rojas. Ojos renegridos por el efecto de luz. Grueso cuello desnudo. Pecho ribeteado por las solapas azules de la blusa. Los labios parecen llagas pulimentadas. Se entreabren lentamente y la lengua, más roja que un pimiento, lame los labios. Los humedece. Ese cuerpo arde en temperatura. Paladea la muerte. Artículo número, ley del estado de sitio, superior tribunal, visto, pásese al superior tribunal, de guerra, tropa y suboficiales. Di Giovanni mira el rostro del oficial. Proyecta sobre ese rostro la fuerza tremenda de su mirada y de la voluntad que lo mantiene sereno. Estamos probando, apercíbase al teniente, rizo patrón, vocales, tenientes coroneles, bando, desecopia, fija número. Di Giovanni se humedece los labios con la lengua. Escucha con atención. Parece que analizara las cláusulas de un contrato cuyas estipulaciones son importantísimas. Mueve la cabeza con asentimiento. Frente a la propiedad de los términos con que está redactada la sentencia. De ese vista, el Ministerio de Guerra se ha fusilado, firmado, secretario. Habla el reo. Quisiera pedirle perdón al teniente defensor. Una voz. No puede hablar. Llévenlo. El condenado camina como un pato. Los pies arrojados con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la franja de adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. ¿Son cera? ¿Nerviosidad? ¿Quién sabe? El reo se sienta reposadamente en el banquillo. Apoya la espalda y saca pecho. Mira arriba. Luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta agua para tomar el mate. Permanece así 4 segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho para que cuando los proyectiles lo maten no ruede por tierra. Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar. Ha formado el blanco pelotón de fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado. Este grita, ¡venda no! Mira tiesamente a los ejecutores. Emana voluntad. Si sufre o no, es un secreto. Pero permanece así, tieso. Orgulloso. Surge una dificultad. El temor al rebote de las balas hace que se ordene a la tropa perpendicular al pelotón fusilero retirarse unos pasos.